Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la gente de las manos. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Y algunos imperves pretenden tener más mérito! No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No está. No está. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. Se presenta una batalla. Felices Pascuas. La casa está en orden. Que depositó dólares recibirá dólares. Pero la medida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, 1999-2001, los agitados años de la Alianza, con Ana Castellani. Ana, hay una frase que circula en el mundo del fútbol, pero que se podría derramar a las ciencias sociales o a la vida cotidiana de todas y todos. Que es fácil hablar con el diario del lunes, con el resultado opuesto, con, en este caso, un proceso del cual se sabe cómo arrancó y también cómo terminó. Pero se preveía, cuando se organizó la Alianza, ¿qué pasaría algunos años después? No, yo creo que no, porque por más que las ciencias sociales nos den pistas para analizar el presente y hasta vislumbrar un poco cómo puede venir el futuro, el objetivo de las investigaciones sociológicas son siempre analizar lo ya sucedido y no predecir el futuro. O sea, la idea, digo, más allá de la opinión personal que uno puede construir en torno a las herramientas conceptuales que tiene o al conocimiento de experiencias pasadas. Y si bien también uno podría imaginar que la coalición electoral que se había armado, la alianza entre estos dos partidos, podía generar una vez en el gobierno un gran desafío. No había experiencias históricas recientes en la Argentina. Más allá de lo que nos podíamos imaginar en ese momento, realmente hubo que dejar pasar un tiempo para poder hacer un análisis sociológico en clave histórica, ¿no? Digamos, la sociología histórica hace ese tipo de trabajos, que es analizar con herramientas de la sociología periodos históricos relativamente recientes. Ana Castellani, doctora en ciencias sociales. Está claro entonces que adelantarse a lo que va a pasar es un ejercicio de ciencia ficción, probablemente, de ficción científica, y que la investigación, desde la mirada que recién acabas de mencionar, permite hacer esa retrospectiva y encontrar señales, signos emergentes para interpretar lo que ocurrió. Si nos ubicamos hoy en 2015, de ese proceso que terminó como terminó allá en ese diciembre trágico. Tremendo. ¿Verdad? ¿Qué balance? Y a lo mejor no es exactamente balance. ¿Qué lectura? Vuelvo a la palabra, al término, al concepto. ¿Haces? Mira, yo, volviendo a trabajar este periodo, cuando hicimos el libro con Alfredo Pucciarelli y el equipo que venimos trabajando hace muchos años juntos, analizando en esta clave distintos periodos de la historia argentina, si bien todos nosotros, por una cuestión generacional, éramos adultos y éramos sociólogos ya todos, digamos, cuando se desarrollaron los acontecimientos, creo que la vertiginosidad de los acontecimientos es la marca distintiva de ese periodo. Creo que mirándolo recién después de 14 años, como lo podemos mirar hoy, podemos realmente entender que lo que pasó es excepcional en términos de la cantidad de cosas que en esos 2 años de gobierno de la Alianza se condensaron, que por supuesto no son cosas originadas exclusivamente en acciones de esos 2 años, sino que hay una condensación de un montón de procesos previos que lo antecedían, pero que se cristalizaron en ese periodo y especialmente en el segundo semestre del 2001, que es de una vertiginosidad y de superposición de crisis una tras otra, de todas las crisis, de las definiciones analíticas de crisis que puedas tomar, que realmente nos hace pensar que como sociedad somos una sociedad con una resiliencia muy alta, porque lo que soportamos en esos 6 meses no lo soporta cualquier sociedad. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo por cifras de 250 pesos semanales. Saqueos en Buenos Aires, tensión en el conurbano, hubo robos en Morón, San Miguel, José León Suárez, Bulón, Lanús y otras localidades. Es mi deber proteger el patrimonio de los argentinos. Las medidas resguardan a la economía y en especial a los más débiles, preservando sus salarios y jubilaciones. Estamos en Plaza de Mayo, cada vez son más los ciudadanos que espontáneamente llegan aquí. Estamos ganando la batalla. Requiero para ello el apoyo y la comprensión de todos los argentinos. Saqueos en capital. La violencia también se adueñó de Buenos Aires. En Lugano, policías y habitantes de Ciudad Oculta se enfrentaron a los tiros frente a un supermercado. En Constitución, reprimieron con gases... La cifra de muertos ya en este momento está en el orden de los 22 en todo el país. Un día negro de los peores que se recuerdan en la historia. Se va de la Rúa tras calles ensangrentadas durante su último día, el día de la renuncia. Voy a compartir con ustedes el texto de la carta que el presidente Fernando de la Rúa, renunciante presidente, ha enviado al Congreso. Dice: al señor presidente provisional del Honorable Senado, ingeniero Ramón Puerta, me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Mi mensaje de hoy para asegurar la gobernabilidad y constituir un gobierno de unidad fue rechazado por líderes parlamentarios. Confío en que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República. Pido por eso al Honorable Congreso que tenga bien aceptarla. Lo saludo con mi más alta consideración y estima y pido a Dios por la ventura de mi patria. Fernando de la Rúa. En diciembre de 2001, en Argentina, se desencadenó una crisis financiera a raíz del denominado corralito, que consistía en restricciones a la extracción de dinero en efectivo de los plazos fijos, las cuentas corrientes y las cajas de ahorro. El final del modelo de paridad cambiaria del peso con el dólar, los saqueos, la represión, el estado de sitio, los muertos, la renuncia de Fernando de la Rúa a la presidencia de la Nación, los 5 presidentes en 12 días, son las marcas más fuertes que dejó el 19 y 20 de diciembre de 2001. Tramas. Sabes que en esto que acabas de decir me das como cierta pista, porque si bien vamos a hablar de los años de la Alianza, este trabajo que como coordinadores y compiladores realizaste con Alfredo Pucciarelli, como acabas de mencionar, leyendo tu currículum, hay como ciertas pistas que me resultan llamativamente interesantes. Por ejemplo, veo que, y surgen de tus tesis, ya sea de doctorado, maestría, magíster. Por ejemplo, tu tesis de doctorado abarca el periodo 1966-1989. Uh-huh. Tu tesis en el Instituto de Altos Estudios Sociales de Magíster en Sociología abarca el periodo 1966-1972. Y, entre otras publicaciones, Recursos Públicos, Intereses Privados, Ámbitos Privilegiados de la Acumulación de Capital en Argentina, el periodo 1966-2003. Es decir que vos tenés ya un campo investigado muy anterior a ese 1999, que es el momento de arranque de la Alianza. Uh-huh. Vuelvo a esa figura, esa metáfora, esos signos, esas señales. ¿Qué pasa desde ese golpe del 66 que va marcando a la Argentina y que a lo mejor sí o no, eso nos lo dirás vos, estallan en el gobierno de la Alianza? El periodo previo al golpe del 76, o sea que es el que se inaugura con la dictadura de Onganía en el 66, que abarca después las presidencias de Levingston y Lanús en este gran golpe del 66-72, que es un golpe sustantivamente distinto al posterior, al del proceso de reorganización nacional, porque se encuadraba más en los modelos de dictaduras institucionales que tienen perfil desarrollista, capaz uh-huh. más asemejable a la de Brasil del 64. Pero lo que estaba expresando era un intento de normalización económica, de dirimir una disputa al interior de la clase burguesa, por decirlo en términos muy simples, entre distintas fracciones, y lograr que la fracción que estaba liderando el proceso de acumulación en ese periodo, que era la fracción transnacional, de capital uh-huh. transnacional, que había irrumpido en la Argentina con mucha fuerza a fines de los 50, se canalizara institucionalmente a través de un gobierno que evitara cualquier intento de veto desde los sectores populares mediante la represión o desde otras fracciones del capital más vinculadas al mercado interno, la famosa idea de alianza defensiva que barajaba Guillermo Donnell, y la dictadura de Onganía lo que buscaba era hacer esa normalización económica en favor de un modelo de lo que se llamaba en ese momento desarrollismo asociado. Y ahí se da una cosa muy, muy paradójica, porque eran dictaduras que realmente te podían poner un ministro de Economía ultraliberal como Krier-Bacena, pero que rescataban una fuerte intervención estatal en la economía, y de hecho Krier-Bacena, una de sus primeras medidas de gobierno es aplicar retenciones a las exportaciones claro. tradicionales uh-huh. y utilizar, tras la devaluación, digamos, ese diferencial en pos de desarrollo de infraestructura, especialmente obras públicas, que eso es lo que yo más estudié en la tesis de maestría, fue mi primer trabajo. Pero para mí ahí había como un primer antecedente de intento de ruptura de lo que se llama en sociología, a través del análisis de Portantiero, el empate hegemónico que había caracterizado a la Argentina tras la caída del peronismo, ¿no? Esta idea de que hay fuerzas sociales que no son capaces de que una fuerza social deviene predominante en lo económico, pero que no es capaz en términos político-culturales de construir una hegemonía. Revolución Argentina es el nombre con el que se autodenominó la dictadura militar que derrocó al presidente radical Arturo Illia mediante un golpe de Estado llevado a cabo el 28 de junio de 1966. La Revolución Argentina no se presentó a sí misma como provisional, como en todos los golpes anteriores, sino que pretendió establecerse como un nuevo sistema dictatorial de tipo permanente, posteriormente denominado Estado Burocrático Autoritario. La alta conflictividad política y social generada durante la llamada Revolución Argentina y las luchas entre los diversos sectores militares produjeron dos golpes internos, sucediéndose en el poder tres dictadores militares: Juan Carlos Onganía, entre 1966 y 1970, Roberto Marcelo Levingston, entre 1970 y 1971, y Alejandro Agustín Lanusse, desde 1971 hasta 1973. En la dictadura del 76, que es una dictadura también institucional, más institucional inclusive que la dictadura de Onganía, porque es una dictadura donde se diluye la figura del individuo y se comprometen a las tres fuerzas armadas en el gobierno y en el plan represivo, que además tiene un alcance inusitado para la historia argentina. No era el primer golpe, pero sí es el golpe totalmente distinto, el cualitativamente diferente en muchos aspectos, en su diseño institucional, en la ferocidad de la represión y en los objetivos político-económicos. Es realmente el primer golpe con un carácter refundacional que busca desmantelar el proceso sustitutivo de importaciones, con el diagnóstico de que es ese proceso sustitutivo de importaciones el que le da poder material a la clase obrera y que es el que condiciona todas las trabas para el desarrollo de las fuerzas, para el desarrollo del capital. Y en ese análisis se trabaja en los dos frentes, en el frente de la política económica, liberalizando muchos mercados y haciendo la liberalización de uno en particular, que es el mercado financiero, que va a ser el nuevo ordenador de las relaciones económicas, y a su vez el plan represivo feroz, sobre todo en los tres primeros años, para poder garantizar el éxito también de ese plan económico, por lo menos el éxito en este objetivo uh-huh. implícito, que es el de desmantelar el proceso sustitutivo. Yo creo que a partir de ahí se inaugura un nuevo régimen social de acumulación, que ahí hay una ruptura del empate que había sido característico del periodo 58-76, que si bien hay antecedentes en el último año del gobierno peronista, en el gobierno de Isabel Perón, con el Rodrigazo y el disciplinamiento que eso implicó y el shock y la instauración del régimen de alta inflación, es la dictadura la que, a pesar de que después va a terminar sin cumplir la mayoría de sus objetivos, logra este clave, a mi juicio, que es el de modificar las relaciones de producción, colocando al capital financiero como el eje de la valorización de las actividades económicas y haciendo una reestructuración muy regresiva de la industria. Así todo, no hay una construcción hegemónica, en el sentido más gramsciano del término, de dirección política cultural de la sociedad y de ese modelo que defiende una fracción importante del capital, y eso sí se va a lograr recién en el menemismo. Por eso hay mucha disputa en las ciencias sociales sobre si el punto de quiebre es el 89 o el 76, y en realidad para mí son quiebres distintos, ¿no? Uh-huh. Un quiebre, el de la dictadura, es sobre el proceso de acumulación porque genera condiciones cualitativamente distintas. De hecho, solo para mencionar una no muy técnica, el funcionamiento del sector externo y por ende del sector público cambian cualitativamente porque el proceso de endeudamiento coloca a la Argentina en su necesidad de divisas en una situación completamente diferente, y además porque el sector público es el que se hace cargo del pago de esa deuda y el que tiene que hacerse cargo de conseguir esas divisas. Entonces me parece que los intentos de reeditar procesos sustitutivos que tuvo en su primer momento el alfonsinismo iban derecho al fracaso, precisamente por este contexto completamente estructural, completamente nuevo, que habíamos heredado de la dictadura. Pero todavía, hasta la hiperinflación, no hubo un consenso social amplio sobre la necesidad de modificar el tipo de relación entre el Estado y el mercado, entre comillas, claro, si es que existe algo parecido al mercado y no, en realidad, un montón de agentes económicos uh-huh. con distintos poderes dentro de ese espacio común. El proceso hiperinflacionario del 89 sí es un proceso muy disciplinador de la sociedad argentina y el que genera las condiciones de posibilidad para la aplicación de las reformas estructurales que va a ser el menemismo, que además no es casualmente la fracción que viene hegemónica dentro del PJ. Tal vez uno pudiera decir hoy solo el PJ hubiera podido llevar adelante esa alquimia de conseguir votos por lo más bajo de la pirámide social y por lo más alto en pos de desestructurar un sistema de relaciones Estado-mercado que había estado vigente en la Argentina durante muchas décadas, más allá de los gobiernos, si fueran civiles o militares, que habían mantenido cierto grado de participación fuerte del Estado en las actividades económicas. Entonces ahí la cuestión del consenso social para desmantelar el papel interventor del Estado apareció con fuerza. Creo que hacia fin lo que le toca al gobierno de la Alianza es gestionar la crisis de ese nuevo modo de articulación y de ese modelo de acumulación que también se había venido generando ya desde la dictadura, porque había llegado a su extremo en términos de lo que se le podía llegar a extraer a esta clase trabajadora, que además tiene, por suerte, una memoria fuerte en términos colectivos y una capacidad de organización, no solo de los sectores trabajadores, sino de los desocupados, que en ese momento eran muchos y que además supieron organizarse, una capacidad de acción que uno, visto comparativamente, no encuentra en otras sociedades, ni latinoamericanas ni otros países. Ana Castellani es doctora en Ciencias Sociales, graduada en la Universidad de Buenos Aires y magíster en Sociología Económica del IDAES, el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Castellani ha publicado numerosos trabajos, tanto en el país como en el extranjero, sobre temáticas propias de la sociología y la historia económica aplicadas al caso argentino y, particularmente, a los procesos ocurridos en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX. La doctora Ana Castellani es coordinadora, junto a Alfredo Pucciarelli, del libro Los años de la Alianza, publicado por Editorial Siglo XXI. Hay un personaje que es inevitable su mención, porque participa de esos dos momentos, el del menemato, el del menemismo y el de la Alianza, que es Cavallo. En tres momentos, porque también en la dictadura. Es uno de los estatizadores de la deuda externa. Claro, lo dejaba un poquito para luego, ese momento de Cavallo en la dictadura militar, para hacer después las comparaciones con su participación en el sistema constitucional y su participación en un régimen autoritario y marcado por la doctrina de la seguridad nacional. Pero si preferís, podés tomar esos tres Cavallos. Uh-huh. Esos tres Cavallos. ¿Dónde está el auténtico? No, los tres son el auténtico. O sea, yo no veo contradicciones en esa trayectoria de Cavallo. ¿Por qué digo no hay contradicciones? Durante la dictadura militar ingresaron al aparato del Estado, especialmente en lo que sería el aparato encargado de gestionar la economía, el Banco Central, el Ministerio de Economía y todas sus dependencias, un montón de jóvenes economistas tecnocráticos, de perfil más tecnocrático, con formaciones en el exterior, de nivel. Esos Chicago Boys, ¿no? Unos son los Chicago Boys, claramente, uh-huh, conocidos públicamente, aunque no son Cavallo no había hecho ahí su posgrado. Claro. Pero un nuevo perfil de economista, no el economista de partido formado en la Academia Pública Argentina sin ningún nivel de internacionalización, sino más bien jóvenes en ese momento sub 40, digamos, recientemente graduados en la universidad pública la mayoría, pero con esta distinción del paso por Estados Unidos, uh-huh, para su formación de posgrado, especialmente en el periodo de auge de las doctrinas monetaristas que de la mano de Milton Friedman invadieron la academia norteamericana en ese primer quinquenio de los 70. Y ese desembarco de economistas, después vamos a encontrar varios de ellos que vuelven a reaparecer en el gobierno de Menem. Cavallo es cierto que es el único que además incursiona por una carrera política electoral, ¿no? Digamos, él fue diputado, participa en elecciones, o sea, ¿Ves ahí? Estoy como queriendo hacer una distinción con ese Cavallo. Tal vez es el menos tecnocrático, claro, de todos los economistas, claro, tecnocráticos, uh-huh, pero bueno, su rol fuerte en la Fundación Mediterránea, que es una de las tres fundaciones más importantes que había en la Argentina, FIEL, SEMA y Fundación Mediterránea, en materia de investigación económica asociadas a ideas más liberales. Y después el Cavallo, ese primer Cavallo de Menem, que es el Cavallo del padre de la convertibilidad. Saquemos al Cavallo canciller, que igual tampoco es menor, porque en esos contactos que él tiene como canciller abrocha papel, claro, planes de rescate, de quita de deuda para el primer periodo de gobierno de Menem. Y después, bueno, es el mismo Cavallo que se enfrenta con Menem, es el mismo Cavallo que después se enfrenta con Chabran en el tema del correo, y después es el Cavallo que aparece como único salvador posible en un año absolutamente crítico como el 2001, tras el fracaso de la brevísima gestión de López Murphy, que era como el modelo más ultraortodoxo que se podía pensar e imaginar de ministro de Economía, con un plan realmente que atacaba al corazón de algunas conquistas de centenarias de la Argentina, como la universidad, uh-huh, pública, que yo creo que fue el límite. Su principio del fin, digamos. Uh-huh. Anunciar ese plan con una quita tan fuerte sobre el presupuesto universitario ya le puso a una fracción importante de la clase media completamente en contra, y a medio gabinete en contra, digamos, porque no olvidemos que cuando se hace el anuncio del plan de López Murphy, varios ministros del gabinete, entre ellos el de Educación, van a renunciar. Y ahí, volviendo a la pregunta del principio, mostrando las debilidades que puede tener una alianza de gobierno, en el momento de gobierno, cuando hay tensiones ideológicas tan fuertes entre los integrantes de ese gobierno, ¿no? Y después, el caballo que aparece en marzo 2001, tratando como único salvador posible de la criatura que había engendrado en el 91, es un caballo que además da muchas piruetas, desde la primera mirada más heterodoxa de la canasta de monedas y la ampliación de la convertibilidad y la ley de competitividad y todos los mecanismos que trató de implementar para tratar de destrabar un poco el problema del anclaje del tipo de cambio que teníamos generado por la ley de convertibilidad, sí, desde el 91, claro, hasta el caballo súper ortodoxo que en julio del 2001 está diciendo acá no se paga nada. Nada, ni jubilaciones, ni salario, ni se atiende en los hospitales si no se paga primero la deuda, digamos. El caballo del déficit cero, después el caballo que le descuenta nominalmente los salarios a los empleados del sector público, digamos, el caballo ultraortodoxo que trata de dar señales cada vez más potentes de ultraortodoxia para un mercado financiero que ya no se convence con ninguna señal, ni hablar ya a partir de agosto, cuando el FMI había tomado la decisión ya de soltar definitivamente la mano y dejar que su mejor alumno cayera, ¿no? Hoy en Tramas 1999-2001, los agitados años de la Alianza, con Ana Castellani. Dientes de cordero sobre la ciudad, árboles de fuego para Navidad, joyas que destellan en la noche azul, aguja de estrella, vieja cruz del sur, los lobos sabrán. www.tramasradio.blogspot.com.